Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos quedamos con el análisis y el resumen de lo que nos deparaba el fin de semana, que no ha sido poco. Tenemos noticia para todos los gustos. A principio de semana, como saben, centrándonos en el mundo del balompié, pero no podemos olvidar otras cuestiones, destacando sobre todo la consecución de la medalla de plata en el Campeonato de Europa Indoor de campo a través, que se está disputando en Braga, en Portugal, por parte del ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno en su categoría Máster 45, medalla de plata individual y medalla de oro por equipos. Resultado muy parecido, es casi un déjà vu a lo que hace algunos años hizo ya, pero entonces en un mundial de atletismo máster que se disputó en Málaga, en dos pruebas, tanto los 10 kilómetros como en el cross, en la media maratón, perdón. Y bueno, aquí lo tenemos ahora, varios años después, y confirmando el buen arranque de año para Francisco Javier Jaén Moreno, que hace muy poco se proclamaba también campeón de Andalucía de cross, de campo a través. En esta ocasión, pues se desplazó como componente de la selección española hasta la localidad lusa de Braga y sobre un circuito de 8 kilómetros y bastante duro, cosa que le convenía y le venía bien a las cualidades del ubriqueño con respecto a sus rivales, que la mayoría vienen de pista, pues le sirvieron para estar peleando por las medallas en esta prueba. De ello ya iremos hablando a lo largo de la semana, como de otras cuestiones, como por ejemplo el atletismo, no solo en cross, sino que también tuvimos la maratón de Sevilla, una prueba en la que hubo participación ubriqueña, Antonio Sánchez Núñez y Esteban Martín Mateos. Esteban Martín Mateos terminó con un excelente tiempo de 3 horas 29 minutos 47 segundos, 3:59.04 para Antonio Sánchez Núñez. Y como no, también tuvimos un campeonato de Andalucía muy cerca de aquí con representación ubriqueña y con títulos ubriqueños, porque, como saben, se disputaba la Jimera 3 Trail, que este año era campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. En la modalidad individual, el mejor de los nuestros fue Diego Reina, que fue 13º, con un tiempo total de 6 horas 20 minutos 29 segundos. Destacamos, antes que nada, al vencedor Dani García, que fue el vencedor absoluto, el campeón de Andalucía, con 5 horas 31 39. Ya decimos, aquí tenemos a Diego Reina como el ubriqueño mejor clasificado. Luego tenemos a Isaac Delgado, Ángel Pérez Chávez, Pedro Domínguez Rincón, que fue 30º de la general y primero de veteranos B, por lo tanto, campeón de Andalucía en esa categoría veteranos B. Juan Antonio Domínguez Bueno, David Domínguez Bueno, Jacobo Rincón, Rubén Casilla y Antonio Domínguez Chávez, además de José Sevilla Vilches, que se llevaba la medalla de bronce en la categoría de promesas. Además, en categoría de mujeres, también tuvimos a Marinieve Sánchez Ruiz, que fue cuarta veterana en esa clasificación, pero claro, en este caso, pues estamos hablando de la absoluta, que es la suma de todos los tiempos de las tres etapas que se disputaron. Y tuvimos en la modalidad de parejas una pareja formado por Cesario Río y José García Franco, que terminaron en la 10ª posición. En la de relevos, que esta, la modalidad de relevos, no era puntuable para el Campeonato de Andalucía, pues el equipo formado por Noelia Barea, por José Manuel Orellana y Rubén Torres lograron la victoria en la categoría de equipos mixtos, mientras que en la categoría masculina el equipo Envichados Team, formado por José Antonio Barea, Juan Virúez y Juan Angulo, se llevaba la 3ª posición. Y también quisiéramos hacer referencia a ciclismo, porque también este fin de semana se disputaba una prueba de carácter nacional, la segunda edición de la Judex Trujillanos en Mérida, y el lubriqueño Alejandro Gómez terminó en la 9ª posición, encabezando al grupo perseguidor de los tres ciclistas que jugaron la victoria al sprint Bueno, y se jugaron la victoria y el podium, porque los tres, Pablo Lospitao, Joel del Ojo y Hugo Aguilar, se llegaron juntos a meta y, bueno, pues en ese orden terminaron en la clasificación. En el grupo perseguidor, encabezándolo, como decimos, Alejandro Gómez en novena posición. Y eso lo que queríamos adelantar con respecto a las otras modalidades deportivas que no vamos a tratar en el día de hoy, porque hoy nos centramos en el fútbol. Y el fútbol es pasar por lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva Senior A ayer en su estreno en la fase de descenso. No terminó contento, obvio, no era para terminar contento, porque dejó escapar dos puntos de Ubrique en un momento en el que ya no se puede, no hay margen para cometer más errores, ni dejar escapar puntos de casa, ni perder puntos. Empate a uno ante la Unión Deportiva Tesorillo, un Ubrique Unión Deportiva que en esta ocasión sí mereció llevarse la victoria por ocasiones, por juego, pero que lamentablemente cuando un equipo está metido en esa dinámica negativa que lleva toda la temporada, parece que las cosas cuestan más. Lo que antes conseguía aparentemente sin esfuerzo, digamos, ahora pues cuesta mucho más y se ve lo sacrificado y lo trabajado, o se valora sobre todo lo hecho en años anteriores. En esta ocasión el equipo se puso por delante, tuvo ocasiones para haberse ido al descanso con una ventaja cómoda, no las aprovechó. El Tesorillo sí aprovechó la única que tuvo, y además casi de la nada, para empatar antes del descanso, y ya en la segunda parte fue un quiero y no puedo en un partido donde también cabe destacar la actuación arbitral. No es que incidiera directamente en el resultado en una jugada concreta, pero un árbitro que condicionó el partido porque continuamente lo paraba, sancionaba muchas faltas, muchos parones de juego, apenas podía darse continuidad en el juego, algo que obviamente protestó mucho el equipo briqueño, que en este caso fue el perjudicado. Enseguida nos quedamos con la crónica de este partido. Decir por otra parte que el Ubrique Unión Deportiva B se llevó la victoria por 2-0 ante el líder de la categoría, el Benalup. Una victoria brillante del equipo de Mario Casilla, una victoria que mostró la solidez del equipo, la seriedad con la que planteó y que fue el equipo una piña, y se nota que habían trabajado mucho este partido, no dieron resquicios al rival y sobre todo en intensidad se impusieron, también en calidad obviamente. 2-0, un resultado que le hace subir al Ubrique Unión Deportiva hasta la tercera posición de la tabla clasificatoria y se queda a un punto del nuevo líder, que ahora es la Fundación Cádiz. 32 puntos tiene Fundación Cádiz, 32 Benalú y 31 el Ubrique Unión Deportiva. Eso sí hay que destacarlo, el resto de rivales han jugado menos partidos que el conjunto briqueño, que lleva 19, 17 Benalup, 18 Fundación Cádiz. Suponemos que este próximo fin de semana aprovecharán estos equipos para recuperar esos partidos atrasados, ya que no hay competición en la tercera andaluza senior. Y del resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, pues también iremos informando, decir que, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil de tercera andaluza empató a 3 en un campo complicado como es el de la Escuela Bahía San Fernando. Por otra parte, el Deportivo Ubriqueño de cuarta andaluza juvenil empató a 1 en casa ante Trebujena. En categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva empató a 1 en Algodonales, mientras que el Deportivo Ubriqueño venció 0-4 al Calvente Prado del Rey. En la cuarta andaluza cadete, también el Deportivo Ubriqueño goleó a Guadalcacín por 5-0. Y en la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño caía por 11-1. Eso es lo referente al fútbol 11. Y en fútbol 7, pues en este caso, el Ubrique Unión Deportiva ganó en Algodonales 3-5. Por 3-4 también ganó el Deportivo Ubriqueño en Puerto Serrano, el Puerto Serrano Atlético. Hablamos de la tercera andaluza Levín. En la cuarta andaluza Levín, el Ubrique cayó en casa el Unión Deportiva ante Villamartín por 0-5, mientras que el Deportivo Ubriqueño venció 6-3 al conjunto del Pueblo Nuevo La Granja. Por último, en Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 4-2 al San José Atlético. Nos quedamos ya inmediatamente con la crónica de lo que nos dejó ese partido disputado ayer en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Tesorillo, un encuentro que ya decimos correspondía a la primera jornada de la fase de descenso. Aquí llegan ya los equipos con otro chip, sabiendo que se la juegan, que no hay margen para errores y con el principal objetivo, que al final de temporada suponemos es lo que dará o marcará la diferencia, el hacerse fuerte en casa. Va a ser algo fundamental para los equipos que quieren mantener, que quieran mantenerse en esta primera andaluza. Ya nos decían desde el Ubrique Unión Deportiva, lo corroboramos ayer también con las impresiones del equipo rival, del Tesorillo. Saben, todo el mundo sabe que los partidos de casa son fundamentales y que no hay que dejar escapar puntos. Pues ya se han ido dos, ahora habrá que intentar recuperarlo por otra parte, habrá tener que intentar sumar alguna victoria fuera de casa, pero va a ser muy complicado, va a ser muy difícil y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta primera parte, podemos decir, de la fase de descenso. Como decimos, ayer el Ubrique Unión Deportiva salió muy bien al terreno de juego, con dos novedades en el once, entraba Gago y entraba Eu, extremo derecho, o al menos jugó en la banda derecha, proveniente del arco, jovencísimo, y que dio muy buena impresión cuando entró en juego. También hubo fases en las que pues entró poco en juego, pero cuando lo hizo dio muy buena impresión y da la sensación de que va a ser una pieza clave que va a aportar en esta fase de descenso. Bien, dicho esto, tras el típico toma y daca, a ver quién coge el control del partido, ya se hizo el Ubrique Unión Deportiva con el balón y muy prontito, en el minuto 11, Peluca asistía a Paco con una asistencia desde el centro del campo, prácticamente que dejaba al jugador ubriqueño, a Paco, delante del portero en un mano a mano, en el que resolvió magníficamente una vez más con una vaselina que ponía a su equipo por delante. Ya decimos, muy prontito, en el minuto 11. Tan solo 4 minutos después se cambiaron los papeles de alguna manera, porque en este caso era Gago el que al afrontar del área asistía a Peluca, ya decimos, al borde del área, lo dejaba solo delante de, o en una posición franca delante del portero rival, pero su lanzamiento se iba fuera rozando el palo izquierdo de la portería. Una ocasión muy clara, y falla un poquillo la puntería de Peluca. Un minuto después, en el 16, era por la banda derecha por donde llegó el peligro. Eu dejaba el balón atrás para que llegara Paco y su tiro lo repelía con una buena intervención el portero de la Unión Deportiva Tesorillo, que ayer tuvo pues una buena actuación, David Mena. En el minuto 18 pues llegaba el empate del conjunto del San Martín del Tesorillo. En este caso, una jugada, una serie de despejes ahí en el área ubriqueña. El balón caía en los pies de Juan Carlos López, de Carlos, que con un testarazo ponía el balón en la escuadra, imposible para Miguel Gómez, que ayer fue el portero titular del Ubrique Unión Deportiva. La verdad que fue un auténtico golazo y no hay que poner ningún pero tampoco al equipo, porque al Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, quizás el no haber cubierto a ese jugador, pero el trayazo era imparable. Con el empate a uno, y venía justo un minuto después o dos minutos después de que el Ubrique hubiera tenido ocasiones claras para haberse puesto 2-0, que prácticamente podía haber matado el partido, teniendo en cuenta no el ánimo que traen los equipos ahora mismo en esta fase de descenso y esa dinámica que les ha llevado a jugar precisamente esa fase. Se sobrepuso en cierta manera el Ubrique Unión Deportiva, que en el minuto 27 tuvo otra buena ocasión, en este caso en la bota de Lolo, que internándose por la izquierda se plantaba también delante del meta del Tesorillo, pero su tiro bajo era repelido, era tocado, rozado por el portero y lo mandó fuera a córner, una jugada, una ocasión muy muy clara, como la que dos minutos después tuvo Paco, después de recibir un centro desde la derecha, remató en el primer palo solo Paco, pero también el portero tuvo una buena intervención que hizo que finalmente no consiguiera el Ubrique Unión Deportiva su segundo gol. Con ese marcador y con estas sensaciones, el partido se fue al descanso. Y nada, luego vino la reanudación, el Ubrique Unión Deportiva se lo tenía que jugar, la verdad que en plan de actitud de buscar el partido no se le puede reprochar nada al equipo de Miguel Domínguez. Y comenzamos pues con la primera jugada de interés que tuvo lugar en el minuto, en este caso, 57. Una buena internada por la izquierda de Pablo Arenas, el jugador del Ubrique B, que en la segunda mitad entró también por Lolo. Hubo varios jugadores del B que jugaron el sábado y también estuvieron ayer domingo, como por ejemplo Pablo Arenas, como Pedro Pazo, que estuvo en la portería, o Álvaro Prieto, que también estuvo en defensa, con minutos dosificados obviamente, pero estuvieron allí apoyando al conjunto ubriqueño. En cuanto a esa segunda parte, ya decimos, esa buena internada por la izquierda en el minuto 65 de Pablo Arenas, que sacaba el centro y Montero lograba rematar, enganchar el balón, pero su tiro se iba fuera por poco, rozando el palo. Cinco minutos después, una nueva internada en el área de Pablo Arenas. Conseguía pasar el pase de la muerte, la pelota se paseaba por la línea de la portería y en el segundo palo llegaba Eu, que remataba, pero entre la defensa y el portero lograban despejar a córner. Y poco más dejó ya esta segunda parte, en lo que decimos hubo ocasiones, intenciones, ocasiones claras, y a partir de ahí pues pocas hubo, pero sí fue un constante intento del Ubrique Unión Deportiva por encontrar el segundo gol ante un Tesorillo al que le faltó mordiente arriba, sobre todo porque no creó ocasiones de peligro ni en la primera, salvo el gol, ni en la segunda llegó a inquietar en exceso. Eso sí, con un marcador con empate a uno y dada la situación en la que se encuentran los dos equipos, en este caso esa incertidumbre hace que en cualquier momento un golpe de suerte te haga llevarse el partido, y esa tranquilidad que a lo mejor puede tener el Ubrique Unión Deportiva pues no la tuvo, a pesar de que, como decimos, el rival no le creó excesivo peligro. Un Ubrique Unión Deportiva con una defensa de circunstancia y que ya sabemos pues esta temporada a nivel defensivo cómo está el equipo, y no es cuestión de los defensas, es cuestión de en general del conjunto ubriqueño. Pues vamos a quedarnos con las impresiones de este partido, lo que nos dejó, lo que nos contaron los protagonistas, y en primer lugar vamos a hablar, o vamos a escuchar mejor dicho, al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, a Miguel Domínguez, que bueno, pues se mostraba cariacontecido, ¿no? Viendo que, o más o menos, viniendo a decir que tenía que hacer su equipo para llevarse la victoria, porque ayer, como decimos, fue mejor, tuvo más ocasiones, pero esta temporada las cosas vienen así y fue imposible llevarse los tres puntos. Eso sí, cargó también contra el colegiado del partido, no le gustó la actuación del colegiado y valoró positivamente la actitud de sus jugadores y las nuevas incorporaciones, los minutos que tuvieron y cómo lo hicieron. Escuchamos a Miguel Domínguez. Bueno, estamos con Miguel Domínguez después de este partido que ha terminado con empate ante el Tesorillo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Entiendo que si el entrenador de ellos daba el punto por bueno, ustedes no lo dais por bueno, ¿no? Hombre, claro que no, ¿no? De aquí no podían salir puntos y ya se han escapado, ¿no? Creo que el resultado no es justo, ¿no? Pero es fútbol y lo que hay, ¿no? El que perdona la paga, ¿no? Hemos generado bastantes ocasiones y no las hemos materializado, ¿no? Hemos tenido una muy clara para 2-0 y a la siguiente nos han metido el 1-1 y ellos se han replegado y no ha podido hacer, ¿no? La actitud del equipo ha sido buena, ¿no? Como se ha demostrado y se ha visto que el equipo está enchufado, ¿no? Esperemos ya que la pelotita nos entre, ¿no? Y que podamos conseguir puntos de 3-3. Una primera parte que entiendo que medianamente puede estar satisfecho de lo que se ha visto en el terreno de juego, porque es lo que tú dices, ocasiones habéis generado, habéis tenido algunas muy muy claras, en ese aspecto sí, pero luego el gol de ellos ha sentado como una patada. Sí, ahí en el gol, aló, cuando te estás viendo tan superior, ¿no? Y te ves que te empatan sin, como quien dice, sin hacer nada, ¿no? Pues la verdad que te viene un poco abajo, ¿no? Pero hemos seguido, ¿no? Recuerdo una muy clara de Peluca, ¿no? Una que la ha parado a Lolo casi en el área chica, la de Paco de cabeza que ha parado también el portero. La segunda parte, una que han sacado debajo de los palos. dos de cabeza, una de Montero y otra de Peluca, ¿no? En fin, que son demasiadas oportunidades, ¿no? Lo que decía, hay que materializarlas, ¿no? Y ellos la que han tenido, pues la han metido, ¿no? Se han encontrado con Ergo, que ha sido un verdadero golazo, ¿no? Y la verdad que han hecho su partido y nosotros lo hemos intentado ganar de todas las maneras, ¿no? Lo hemos echado hacia arriba, hasta incluso viendo que a lo mejor en una contra no podían coger, ¿no? Pero hemos puesto defensa de tres, hemos tirado el equipo para arriba y nuestro único objetivo era ganar, ¿no? No lo hemos podido conseguir y ahora ya trabajar esta semana y pensar ya en decir. Defensa de circunstancias las que habéis tenido que poner, ¿no? Con Leandro ahí metido en el centro, ¿no? De central. Defensivamente, ¿cómo has visto al equipo? Porque aunque ya ha estado correcto, digamos, en líneas generales, sigue dando esa sensación de no dar seguridad, ¿no? Sí, había unos momentos que no se ha transmitido seguridad, ¿no? La segunda parte creo que sí se ha transmitido, ¿no? Porque ellos no nos han generado nada, ¿no? La verdad que, como te he dicho muchas veces, aquí defienden todos, ¿no? No solamente los defensas, ¿no? Y creo que el trabajo en general del equipo ha sido bueno, ¿no? Dentro de un partido, claro, hay momentos que a lo mejor sufre un poco más, ¿no? Pero hemos sido valientes y hemos querido ya ganar el partido, ¿no? No ha podido hacer y a pensar ya en Algeciras, ¿no? Que no queda otra, ya llegué ya por los tres puntos sí o sí. No sé, en parte si os ha desquiciado también el trabajo arbitral, ¿no? Ha parado mucho el juego, faltan muy discutibles, ¿no? El arbitraje te lo di el viernes en la previa, ¿no? La verdad que esto es para verlo, ¿no? Es para verlo, ¿no? Creo que si no nos han pitado 40 faltas en contra, no nos han pitado ninguna, ¿no? Faltas que ni existen, ¿no? No sé, ¿no? La base que tienen los colegiados, o es que cuando vienen los informadores, no sé, en fin. Pero igual que a nosotros, cuando no hacemos nuestro trabajo bien y si nos expulsan, nos arrestan, habría que ver partidos también para arrestarlos a ellos, ¿no? Porque creo que también, que igual que si ellos no hacen bien su trabajo, igual que nosotros, nos equivocamos, ellos también se equivocan, ¿no? Y también creo que deben de ser sancionados, ¿no? Si tienen que estar 2 semanas sin pitar, 2 semanas sin pitar, ¿no? Pero así no se puede seguir, ¿no? El arbitraje creo que ha sido calamitoso, ¿no? Un árbitro que más de un minuto no ha dejado jugar fútbol, ¿no? Y falta inexistente. Pero bueno, lo que tenemos, ¿no? Pero creo que en ese aspecto deberían de cambiar, ¿no? Mirárselo, el que se lo tenga que mirar, creo que lo debería de mirar. ¿Las caras nuevas qué te ha parecido? Han dejado buena impresión, ¿no? A Gago ya lo conocemos, sabemos que puede dar más, obviamente. Y Eu, ¿no? Ha debutado hoy aquí en Cádiz, se ve que es un jugador muy rápido y que puede dar mucho a este equipo, ¿no? Claro, lo sabíamos, ¿no? Que la velocidad que tiene, ¿no? Y como juega el fútbol, ¿no? Juega bastante bien y la verdad que lo ha demostrado hoy, ¿no? Y Gago, claro, lleva 3 semanas estrenando y tiene que coger rodaje, ¿no? Y ahora no estamos en tiempo de, como una pretemporada, ¿no? Hay que cogerlo a pasar del 60 al 100 en nada, ¿no? Hay que muy contento con los dos, ¿no? Creo que se ha visto que han trabajado bien, igual que el resto del equipo, ¿no? Nos ha faltado lo que te he dicho, ¿no? Materializar los goles, que no lo hemos conseguido, ¿no? Pero sería no haber generado siquiera, ¿no? Tú decías que fundamental van a ser los partidos de casa. Ya podemos considerar el primer tropiezo hecho. Hay que intentar recuperarlo como sea fuera, ¿no? Claro, lo que se pierde en casa hay que ir a buscarlo fuera, ¿no? Y está claro que tenemos que ir a decir a ganar, ¿no? No nos queda otra. Y claro, esto es un fortín, ¿no? Y por lo menos, pues mira, ya cuando lo analicemos tranquilo, ¿no? Ha sido un empate, ¿no? Que por lo menos pues, seguimos dejando al tesorillo a la distancia que lo teníamos, ¿no? Y con ese punto, pues esperemos que podamos recortarlo de arriba, ¿no? A Rayo Sanluqueño le recortamos, que lo teníamos a 5, pues ya lo tenemos a 4, ¿no? Y a ver el resultado del Puerto Real, que no se ha vacío, y si, por ejemplo, pues pierde, también recortamos y nos ponemos a 3, ¿no? Así que esto es muy largo todavía, quedan 27 partidos ahora, se ha demostrado hoy, ¿no? Esto es, lo veníamos diciendo, ¿no? Meterte aquí abajo es una guerra todos los fines de semana, ¿no? Y se está viendo que todos los equipos, claro, todos los que estamos ahí, pues queremos salir, ¿no? Y van a hacer partidos como el de hoy, ¿no? Claro, porque aquí llegáis todos con necesidades. Claro, llegamos porque no hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? En la primera parte de la temporada y ahora tenemos, como quien dice, los exámenes de septiembre, ¿no? Ahora es cuando hay que darlo y creo que el equipo, la actitud es buena, ¿no? Se está viendo, ¿no? Creo que el equipo ha dado una buena imagen y hay que seguir, ¿no? Ahora estamos cabizbajos, pues claro, ¿no? Porque cuando te pones a mirar con todo lo que hemos fallado, pues te vas con esa sensación, ¿no? Pero bueno, es un punto que ellos no suman 3, ¿no? Así que es el resultado que hay que darlo por justo. Miguel, muchas gracias y mucho ánimo. Pues venga, Jesús, gracias a ustedes. Y en esta misma línea también se expresó el jugador del Ubricoña Deportiva, Pedro Pablo. Decepcionado, ¿no? En este caso, con ese sabor agridulce, porque estaban muy concienciados de que iban a ganar este partido y que los 3 puntos era de vital importancia que se quedaran en Ubrique. Ahora, pues queda intentar, como lo dice él, lo que no se puede conseguir aquí, buscarlo fuera y a ver si esta próxima jornada en Algeciras pueden dar la campanada. Escuchamos al centrocampista ubriqueño, a Pedro Pablo. Bueno, estamos con Pedro Pablo después del partido que el Ubrique ha terminado empatando con el Tesorillo. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. No sé con qué sensación se va de este partido. Como siempre que no ganamos en casa, pues sensación amarga. Este partido teníamos que haberlo ganado, ya no vale empatar, hay que sumar de 3 en 3 y como siempre, pues aburrido. Sobre todo porque en la primera parte quizás el equipo haya merecido más, ¿no? Sí, yo creo que en la primera parte nos podríamos haber ido tranquilamente 3-0. Un equipo que no ha creado mucho, no ha creado una ocasión de gol y la ha metido un golazo, pero te va amargo. Y sobre todo una primera parte que creo que hemos merecido mucho más. La segunda ha estado más igualada, con menos ocasiones, pero también creo que hemos sido superiores a ellos. Y esa sensación amarga con la que te va, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que ha impedido que hoy el Ubrique se haya llevado los puntos? No sé, lo que ha impedido es que no hemos acertado. No hemos acertado de cara a gol, no están saliendo las cosas, no entran. Y eso es lo que nos ha salido, que no hemos ganado el partido. Porque luego un gol, cualquier equipo te puede meter un gol. Pero si tú tienes 3, 4, 5, 6 ocasiones claras, lo normal es que metas 2. Y bueno, el portero ha hecho 2 o 3 paradas buenas y no creo que tampoco haya sido de mérito nuestro. También hay que darle mérito al portero que ha salvado unas cuantas ocasiones buenas. Cuando estabais ustedes jugando mejor, cuando había estado tan cerca del 2-0, llega el empate, ha sido un golazo, es así. Pero no sé si eso... Sí, eso siempre te trastoca, pero esos los partidos lo tienes que sobrellevar, sabes que puede pasar, que incluso puedes ir perdiendo y tienes que levantar cabeza y seguir. Anímicamente pues te da, porque no sabes que no han tenido tantas ocasiones como para eso, pero hay que seguir, eso es el fútbol. La base fundamental que decía usted para esta fase de ascenso es una liga nueva, pero aquí hay que ganar en casa todo lo que se pueda, ¿no? En casa y fuera, hay que ir a por todas, hay que ir a más tres, no vale los puntos, estos no vale, hay que seguir, si no vamos a avanzar. Se duplica un fortín y ahora pues a intentar sacar fuera lo que se os ha ido. Pero fuera vamos ahí como si estuviéramos en casa, eso no hay que dudarlo. Ahora ya dependerá de cómo salga el partido. Vamos a seguir entrenando y cabeza arriba. Químicamente, ¿cómo es ahora que sales del vestuario al equipo? Bueno, el equipo hoy sale aburrido, pero el martes estamos otra vez entrenando. El martes está otra vez con la cabeza arriba, pensando en el siguiente partido y a por ello. ¿Qué te han parecido las incorporaciones? La incorporación es muy buena. Gago ya había estado con nosotros antes y un tío que puede aportar muchísimo a nosotros. Y el otro se va, la verdad, que Eugenio. Un tío que abre mucho campo, que el uno contra uno se va y la verdad que nos va a venir muy bien. Y ese refuerzo también de los jugadores, claro. De sobre todo a la hora de, como nos comentaban, a la hora de entrenar, ¿no? Que claro, también, porque es fundamental tener 25 tíos entrenando y poder dar más y siempre saber que tú puede ser que no vayas convocado porque hay tíos detrás tuya, te están apretando. Eso te está dando más competitividad. Nada, Pedro, pues muchas gracias y mucho ánimo. Igualmente. Y por último vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Tesorillo, de Pedro Rodríguez, que valoraba positivamente el punto logrado en un terreno complicado como es el Antonio Barbadillo. En este caso, pues la lectura del partido era muy similar a la que hizo Miguel Domínguez. Comentaba pues que bueno, pues en este caso el equipo del Ubrique Unión Deportiva en esa primera parte había sido algo superior al suyo, pero ese gol que lograba Carlos, un auténtico golazo, ya insistimos, logró meter a su equipo en el partido y luego consiguió pues contener la arremetida del Ubrique Unión Deportiva. Satisfecho, por lo tanto, con ese punto, sabiendo que había que hacer ese punto, hay que hacerlo bueno en casa, ganando los partidos, sin dejar escapar ninguno. Obviamente es la situación inversa a la del Ubrique Unión Deportiva, al que siempre le va a venir bien puntuar fuera de casa, siempre y cuando en casa haga los deberes. Ahora pues le queda ese resquemor al conjunto ubriqueño, cosa que, como decimos, no tenía Pedro Rodríguez, que nos hablaba pues bueno, pues que dentro de lo que cabe la temporada no había sido buena por parte de su equipo hasta ese momento. Esa dinámica negativa obviamente hace que los equipos que lleguen a esta fase lleguen ya muy necesitados. Escuchamos a Pedro Rodríguez. Estamos con Pedro Rodríguez, entrenador del Tesorillo, que se ha llevado un punto hoy de aquí del primer partido de la fase de descenso. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estáis por bueno el punto o qué? Bueno, tal como veníamos con el partido de una semana complicada de trabajo, con lesionados, y se nos ha puesto el partido cuesta arriba. La verdad es que hemos roto una racha también de 5 partidos y perdiendo, y como se ha dado el partido, el punto es bueno. Para nosotros por ahora el punto es bueno. Se supone que todos los equipos venís con necesidades, ¿no? En esta exactamente fase. Entonces, sacar un punto fuera de casa, hay que corroborarlo sacando 3 en casa después la siguiente semana, pero a priori el primer partido de la liguilla y parece un punto bueno. A ver cómo, cuando acabe la liga, cómo es. Digo que eso, que venís todos los equipos con necesidad. Todos los equipos muy necesitados de necesidad, y ya te digo, estamos en una liga que vamos a sufrir todo, vamos a tener que pelear todo, y a ver. Por eso digo que un punto fuera de casa hoy, como está la liga apretada, pues puede ser bueno al final de liga. En la primera parte hemos visto que, bueno, el Ubrique ha tenido malas ocasiones. Ese gol os ha dado la vida, ¿eh? El golazo que... El gol que ha metido Xupi, la verdad es que quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho, porque lleva toda la semana lesionado, forzando, y ha forzado por el equipo, y la verdad es que es un profesional como pocos hay en la categoría que estamos, y ha metido un golazo y por lo menos nos ha ayudado a contrarrestar un poquito la euforia del equipo rival cuando se nos ha puesto ganando 1-0 pronto. La suerte ha sido desempatar pronto y hemos podido competir el partido. Luego en la segunda parte han estado las fuerzas muy equilibradas, muy pero equilibrado. Quizás ha faltado un poquito de mordiente. Un poquito de frescura en los últimos minutos, pero ya le digo, el punto tenía que ser bueno y no quería arriesgarme total, y porque nos mismos podíamos decantar la balanza a favor que en contra. Entonces hemos preferido los últimos minutos tener un poco más de cautela en defensa y guardar el punto, que nos puede servir para el final de temporada. ¿Esta ha sido la línea del equipo esta temporada? La verdad es que la línea del equipo ha sido muy mala suerte. Los dos últimos partidos nos metemos goles en contra en propia puerta cuando el equipo está jugando mucho mejor que arriba, contra el Chiclana. Tiró el Chiclano una vez a puerta nosotros y metimos el gol. Entonces el equipo necesitaba por lo menos rascar un puntito para que el trabajo que estamos haciendo durante la semana, ellos, los chavales, vean que se refrenda un poco el trabajo de la semana. Entonces hoy estoy contento, la verdad. Es de entender que para todos los equipos que estáis ahí metidos, lo que va a ser fundamental van a ser los partidos de casa, ¿no? Es clave. Si no gana los partidos de casa, difícilmente va a poder competir. Bueno, puede pasar una catástrofe o lo que sea, pero si no sacan los cinco partidos de casa, que son 15 puntos, ningún equipo va a poder salvarse, o esa es mi idea ahora mismo, a priori, que tenemos que en casa sacar los 15 puntos posibles. Las cuentas que echan todos. Todos estamos con la como yo digo, la cuenta, la de lechera, si ganamos allí y el otro pierde, ahora todo calculadora. Pero la verdad es que quedan todavía 30 puntos que jugar, sí, y todos somos rivales directos. Porque aunque estemos a 6-7 puntos, tenemos que enfrentarnos dos veces entre los dos equipos. Uh-huh. Entonces, y los demás equipos entre ellos también se van a enfrentar y van a tener una lucha diaria, semanal entre ellos. Entonces, hay que raspar todos los puntos que podamos fuera y hacernos los puntos de casa. Desde el punto de vista del entrenador, comienza esta fase de descenso, podemos decir, esto es una liga nueva ahora mismo. ¿Cómo mentaliza a los equipos después de venir? Porque claro, ya que es la idea de durante toda la semana lo que hemos estado trabajando es mentalmente de que ha empezado una liga nueva. Ha empezado una liga nueva y hay que competirla y olvidarnos de lo que ha pasado. Porque si vienes con el arrastre de que pues, aquí pudimos ganar, allí pudimos... Eso ya no tiene remedio. Lo que ha pasado está. Es una liga nueva y tenemos que empezar a competir de cero. Y este es el camino. Por lo menos competir así, como hoy. Y después ya el fútbol te decanta los 3 puntos para ti o en contra, pero por lo menos peleas hasta el último minuto y hasta el último balón. Aparte del punto, ¿qué otras cosas positivas sacas de este partido? Positiva la actitud del equipo. El equipo moralmente la verdad es que venía tocado porque juega, lucha, pelea y pum, y un resultado en contra y otra vez. Entonces la verdad es que el punto positivo, la gana, la lucha y poco más. Veníamos cortos de jugadores porque también tenemos dos lesionados, el delantero titular está ahí a las puertas del COVID, de que si sí, que si no, y hemos incorporado un delantero hoy que su segundo ha entrenado un día y ha jugado hoy, y la verdad es que el chaval la ha dado todo en el campo y estoy muy contento, y los jugadores. Por lo que conocemos también ha sido, digamos, que para esta segunda vuelta estamos viendo que los equipos se están reforzando en la medida de sus posibilidades. Estamos intentando, ¿qué pasa? Que ya es complicado a estas alturas porque jugadores de calidad, evidentemente, están en la primera red. Pero sí hay siempre donde poder buscar un jugador descontento en el otro equipo, un jugador que no tiene minutos. Y si no nos reforzamos todos los equipos, intentamos reforzarnos, al final tienes lo mismo que tenías antes. Y si la primera vuelta no te fue bien, si no te refuerzas, es complicado, de que una varita mágica los entrenadores no tenemos. Si no tienes buenos mimbres, es complicado que puedas sacar buenos resultados. ¿Físicamente cómo llega el equipo a esta fase? Llega o no llega mal. Vamos, debería llegar un poco mejor, pero también lo que acompaña los resultados. Si los resultados son buenos físicamente, vas mejor. Y si los resultados te pesan como una losa, las piernas te pesan también como una losa. Entonces ahí estamos, en esa línea de poner el equipo un poquito a punto. Llevamos 15 días trabajando con ellos más o menos. Y la verdad es que estoy muy contento con la actitud de todos por ahora. Pues nada, pues muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues ahí estaba el resumen del partido que disputaron ayer Ubrique Unión Deportiva y Unión Deportiva Tesorillo, correspondiente a la primera jornada de esta fase de descenso. Decir que el Ubrique Unión Deportiva estuvo con Miguel Gómez en la portería, ese fue el once titular, ya decimos, con Beni en la banda izquierda, Paco, Lolo, Peluca, Juanda, Álvaro Prieto, Pedro Pablo, Leandro Izquierdo, Dani Gago, que volvía al que fuera su equipo hace un par de temporadas, el año pasado no estuvo con el conjunto ubriqueño, vuelve esta temporada, vuelve en esta fase para reforzar y ayudar al equipo, y Eugenio Gallego, que ha sido el refuerzo proveniente del Arcos, que también se incorporaba, debutaba ante el Tesorillo. En el banquillo estuvieron pues Pedro Pazo, Mario Chacón, Pablo Arenas, Montero, Juan Gra, Alex Monte de Oca y Pedro Barragán. Insistimos, pues tenemos a Pedro Barragán, a Pablo Arenas, a Pedro Pazo y también a Álvaro Prieto, como hemos dicho, componente del B, que jugaron el día anterior con el Ubrique Unión Deportiva B. En cuanto a la jornada, pues estos son los resultados. Ya podemos ir conociendo por dónde van a ir los derroteros tras la disputa de esta primera jornada. Guadiaro y Algeciras empataron a cero y son los dos equipos que bueno están más arriba ahora mismo en esta clasificación de la fase de descenso. San Bernardo cayó en casa 1-2 ante el conjunto del San Roque. El Rayo Sanluqueño también perdió 2-4 ante los Cortijillos. Puerto Real 1, Chiclana Industrial 0 y ese empate entre Ubrique Unión Deportiva y Tesorillo. Como vemos, teniendo en cuenta haciendo la separación entre el grupo 1 y el grupo 2, observamos que en esta jornada la partida casi que se la ha llevado el grupo 2. Bueno, pues habrá que esperar la próxima jornada a que el Ubrique Unión Deportiva dé la campanada. Lo va a tener difícil porque se medirá al Algeciras, que ahora mismo es el segundo clasificado y tiene 23 puntos. El Ubrique es octavo, tiene 15 puntos, tiene la salvación ahora mismo a 5 puntos. Así está la clasificación. Guadiaro 23 puntos, Algeciras 23 puntos, 22 San Roque, 22 Cortijillo, 21 Puerto Real, 20 San Bernardo y ya en zona de descenso, 19 Rayo Sanluqueño, 15 Ubrique Unión Deportiva, 13 Tesorillo y 12 Chiclana Industrial. Entre el séptimo y el primero, pues hay 6 puntos, digamos que está la cosa muy igualada, pero ahí es donde viene el escalón y eso es lo preocupante, el escalón que ahora mismo por debajo lo encabeza el Ubrique Unión Deportiva. Necesita 5 puntos para intentar igualar al San Bernardo, que es el sexto clasificado y por lo tanto es el que marca la zona de salvación. Está la cosa difícil, no imposible, pero sí está algo difícil. Pues bien, pues con esto nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Mañana volveremos con el resto de la actualidad deportiva, centrándonos en lo que nos queda pendiente en cuanto a fútbol. Y bueno, lo demás pues a lo largo de la semana vamos a tener tiempo para analizarlo con más tranquilidad. Ahora no tenemos tiempo ya, así que nos despedimos y nos quedamos con los servicios. Bueno, continúa aquí en la sintonía de Radio Ubrique, los servicios informativos de Radio Ubrique y nosotros volvemos mañana a las 6 de la tarde. Hasta mañana.